soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Mi corazón le va traje de fiesta, es la ocasión que me da la vida. El gran poder, la extirpación de idolatrías y el poder oculto de las mujeres. Una historia de herejías contada desde la Virgen de los Deseos. La extirpación de idolatrías ha sido en este lado del mundo el equivalente de la Santa Inquisición. ¿Se acuerdan? La Santa Inquisición temida. Inquisición que ha sido la persecución de las mujeres, la acusación de las mujeres como brujas, como idólatras, y que en esta parte del mundo ha sido parte de la estrategia de la Iglesia Católica para construir su poder y eliminar las concepciones y los conceptos no cristianos sobre lo benigno, lo maligno y lo divino. Sin embargo, suponemos, asumimos, que la extirpación de idolatrías y la Santa Inquisición han sido un trabajo sucio que ha hecho la Iglesia en América en el siglo XVI, allá lejos, en el 1500, en el 1600, hace más de cientos de años, y que estamos fuera de riesgo. Sin embargo, la historia que les voy a contar, la historia del gran poder, es una historia de extirpación de idolatrías en pleno siglo XX. La pintura, que está ubicada en la calle Gallardo de la ciudad de La Paz, en la Iglesia de la Santísima Trinidad, tiene una larga y novelesca historia que tiene que ver con el poder de las mujeres. Esta pintura, antes de ser puesta en ese templo, recorría las casas de los y las devotas del Señor Jesús del Gran Poder en todo el barrio de Chijini y más allá, porque las y los vecinos la sentían, la pensaban, la concebían imbuida de poderes extraordinarios. Por eso la Iglesia se ocupó de perseguir esta pintura, de recuperarla, o más bien yo diría de secuestrarla de las manos de las vecinas y vecinos y de ponerla en un altar. Pero ojo, antes de ponerla al altar, la mandó repintar encima. Hoy, si se van ustedes al templo, verán una figura única masculina que representa a Jesús del Gran Poder. Vista el gran Maipulimani y la cordillera, quise hacer con devoción esta promesa. Mi Jesús del Gran Poder, milagrosa Trinidad, bailar de chola paseña con un... Hoy, si se van ustedes al templo, verán una figura única masculina que representa a Jesús del Gran Poder. Sin embargo, la radiografía de ese cuadro ha dado como resultado una figura que tenía tres caras. Supuestamente tres caras que representaban a la Santísima Trinidad cristiana. Pero si fuera así, ¿por qué la Iglesia mandó repintar la obra encima con una figura única? ¿Y por qué se desesperó tanto por recuperarla? Mi corazón. Por un acto mero y clarito de extirpación de idolatrías pura y dura, y porque la figura era venerada en una ambigüedad entre el bien y el mal. Las chismosas del barrio de Chijini cuentan que cuando querías pedir un milagro malvado, que alguien se enferme, que se muera, que pierda su plata, le rezabas a la cara izquierda de la figura. Y cuando le pedías un favor benigno, que te cure, que te dé fortuna, a la figura le rezabas a la cara derecha, por lo que los tres rostros en uno significaban la presencia de la ambigüedad entre el bien y el mal que la doctrina católica se empeña en separar. Y además, falta la otra parte. ¿De dónde vino semejante lienzo maléfico que plantea la ambigüedad entre el bien y el mal? Resulta que la pintura original era propiedad de una monja, la monja Genoveva Carrión, que vivía en el convento de las Concepcionistas junto a dos empleadas indígenas. Cuando ella murió, sus sirvientas tuvieron que abandonar el convento y una de ellas se llevó la pintura con ella. Esta india, cuyo nombre no conocemos, se dedicaba además a practicar curaciones, adivinaciones y otras prácticas no cristianas, utilizando la pintura como parte de sus argumentos, poderes y escenografías de poder. Así la pintura fue ganando prestigio. A la muerte de la indígena curandera, la pintura ganó prestigio y empezó a peregrinar por las casas de los barrios de Purapura, de la calle Mercado, de la calle Murillo, de la Juan de la Riva, la Yungas, la Figueroa, etcétera, etcétera. Regó su prestigio y su poder ambiguo, no cristiano y sobrenatural, por las más populosas zonas de la ciudad de La Paz. Los propios habitantes, hombres y mujeres, le construyeron a la pintura un oratorio en la calle Gallardo. Y la Iglesia Católica, en 1940, decidió la creación de la parroquia de la Santísima Trinidad en un intento de cooptación de la devoción y prestigio que había adquirido la figura. Decidió repintarla, secuestrarla y reapropiarse de la imagen, borrándole su pasado pagano, su pasado femenino, borrando las huellas de la India curandera y de la devoción al bien y al mal simultáneamente. Mi corazón le va a traer de fiesta, es la ocasión que me da la vida. Hoy, hasta hay una réplica en yeso de la figura para que no solo haya quedado repintada la imagen, sino que se haya construido una imagen masculina de yeso única que represente al Jesús del gran poder, librándole de sus ambigüedades entre el bien y el mal precedentes. Sin embargo, debajo de la pintura actual, bajo un examen de radiografía, permanecen las tres caras. Y además, debajo de las polleras y al son de las bandas que se bailan en la fiesta del gran poder, la ambigüedad entre el bien y el mal permanece en el mejor de sus lugares, la fiesta y por debajo de los pies. Lo que probablemente sí se ha perdido es la memoria del cuadro, la devoción que viene de manos de dos mujeres, una señora que lo conservó y una india que lo proyectó como parte de brujerías, adivinanzas y curaciones, y qué es lo que en realidad le dio la pujanza, la devoción y el prestigio milagroso. Esta es una historia contada desde la Virgen de los Deseos. Reyes morenos y achachis, choristas morenas, giran y giran las poleras, flor de cambogas. La cera de frente es para los valientes. Que caminen por ahí. Reyes morenos y achachis, rosas de allá, la matracas marcan con su ritmo el compás, morenada de la paz. Mi corazón lleva el traje de fiesta, es la ocasión que me da la vida. Mi corazón lleva el traje de fiesta, es la ocasión que me da la vida. Tradiciones lograron plasmar con los Taipi, Humanacampis. Yo quiero bailar, reyes morenos y achachis, cholitas morenas. Giran y giran las polleras, flor de jantutas. Reyes morenos y achachis, rosas de diacha. Las matracas marcan con su ritmo el compás, morenada de la paz. Mi corazón lleva traje de fiesta, es la ocasión que me da la vida. Las matracas marcan con su ritmo y compás, morena.